Bienvenidos al paraíso. Entramos en este año 2019, en el que es el séptimo programa de esta octava temporada, para la que vamos con bastante retraso y con incidencias varias, y que esperemos que en este 2019 empecemos en este paraíso a ser más continuos. Es ya día 12, y vamos a hacer el repaso típico de mi top 10 del año. Eso que tanta gente hace, y que aquí no vamos a ser menos, y vamos a enfrentarnos también con ese reto. Vamos a tener bastantes grupos italianos, algún grupo nórdico, y en general vamos a recorrer bastante el universo musical del progresivo. Y para empezar lo vamos a hacer con una banda precisamente italiana, La Conciencia di Zeno. Han sacado su disco Una Vita Migliore. Posiblemente no sea el mejor disco de esta banda, pero sí la ha valido para entrar en un top personal de lo poco que he escuchado yo en este 2018. Vamos a escuchar La Conciencia di Zeno y el tema homónimo que da título al trabajo, Una Vita Migliore. Vestito più nero del nero, ma sai, non c'è nulla che io possa fare ora per te. Y desde Italia nos vamos a Rusia con el teclista de I Am The Morning, llamado Gleb Kolyadin, que probablemente ha sido uno de los máximos, las máximas sorpresas de este año, porque si con I Am The Morning pues es un grupo que tiene su interés, aunque no descubre nada, con sus influencias de Tori Amos y de música así para piano y voz femenina, en solitario pues yo creo que ha dado un buen recital de lo que puede hacer con este su disco de debut, que se llama o se titula como el músico, Gleb Kolyadin. Bueno, pues de este disco vamos a escuchar el tema Astral Architecture. Escape the rain. Here the horse are in love. We've wed. Dream the lines. Come erase the pain. Into the corridor we glide. Never a worry in our head. Pulling the silver coat behind. Entering reverence. Hear the walls carry blood, she said. Be our hearts, lubricate the veins. Stay the course, it's umbilical. It's the structure of man, the fabric of space in our frame. The body of the light as we move. Reach the top of the stairs, she said. Leave the floor, come levitate. Do the host still hear my footsteps fall? On the boards, on the planes. Come on and levitate. Ooh. Seguimos con este repaso de mis favoritos de este 2018, ya digo, una selección personal, mi top 10 personal, y nos vamos a Polonia con Riverside, una banda envuelta en un proceso de reconstrucción bajo la firme batuta de Mariusz Duda, su bajista, cantante, y ante la ausencia de un guitarra fijo, cada vez más propietario de las 6 cuerdas, aunque en este disco, Wasteland, tienen guitarristas invitados. Este disco ha tenido críticas enfrentadas, gente que ha visto cómo perdían su vena más metálica y gente que no ha entendido quizás también la pérdida de brillantez para dar paso más a unas composiciones más depuradas. Bueno, eso siempre son opiniones. A mí sí me gusta el tema Die After y continúa con Acid Rain, lluvia ácida, que es lo que vamos a escuchar. What if it's not meant to be? What if someone has made a mistake? What we've become, there's no turning back. Maybe it's time to say that out loud. Question marks are falling down, crashing underneath our memories. As we stand and look around, the world that remained. On the walls we paint our dreams, hiding in the fallout shelters, while the gardens of Eden are burning above. What if it's not meant to be? What if someone has made a mistake? What under the carpet your vanity. With all consequences, living out a stolen day, a stolen life, in an uncertain place without the sun. Where are we now? Living in a fallen land with fallen minds, in an uncertain place without the sun. Where are we now? What have we cuando una banda saca un disco mítico y desaparece, los regresos al cabo de un montón de años pues son muy peligrosos. Difícilmente va a poder superar algo icónico y puede ser que los seguidores pues se vuelvan en contra. Es el caso de los argentinos Bubu, que después de aquel mágico Anabelas que hace tantísimo tiempo, pues han regresado con el disco El Eco del Sol, un disco que cumple las expectativas, o por lo menos lo hemos recibido con la alegría de poder tener a esta banda de nuevo en activo, aunque bueno, solo queda un músico de aquella formación original. Vamos a escuchar a Bubu y su Eco del Sol. Thank you. dos músicos impresionantes como Jacob Holm-Lupu de White Willow y Matthias Olsson, que se irá a conocer con Anglagar, decidan unirse y montar una nueva banda, siempre es una grata noticia y genera muchísimas expectativas. Eso ha ocurrido con Galasfer 347, cuyo disco de debut con estos dos integrantes clásicos pues no ha satisfecho a todas las expectativas que se esperaba por parte de los seguidores, aunque a algunos sí nos ha gustado como para meterles entre lo mejor de la producción de 2018 para el que esto os cuenta. De este disco de debut, titulado como la banda Galasfer 347, escuchamos el tema The Voice of Beauty Drawed. It's 5 a.m. on the Queen's Road. It's silent as the grave. No one is out. It's much too cold for violence or decay. Thank you. Seguimos escalando posiciones y entramos ya en el Ecuador, en el Top 5. Y lo hacemos con una banda clásica del histórico neoprogresivo británico, como son los Galahad. Este año han sacado su disco Seeds of Chain, que contiene una suite mastodóntica, suite de casi 50 minutos, de más de 50 minutos, que da título al trabajo Seeds of Chain y que es auténticamente recomendable. El disco viene con dos temas más cortos de añadido, que quizás no hacen justicia a la suite, por lo menos en mi opinión personal, pero claro, para no tragar nuestro programa y porque ya sonó en un paraíso de este año, vamos a escuchar el tema que el cierra el trabajo, se titula Smoke. It seems the politics is broke. All the leavers have left, and the remainers are all in a tiz. What on earth is going on in the hallowed corridors of Westminster. Sin duda, un magnífico disco que se ha marcado Galahad cuando parecía una banda pues ya un poquito en retroceso, pero bueno, no ha sido así. Y nos vamos a ir ahora con un guitarrista español, aunque grabando más allá de las montañas. Y es que Ángel Ontalva ha aparcado durante unos años a su Octoberecus, y se ha lanzado, sobre todo por la parte de Rusia y Siberia, a buscarse las habichuelas como un guitarrista más centrado en la improvisación, la experimentación y la vanguardia. Sin embargo, en ese recorrido ruso, pues se encontró con Vespero, una banda más metida en la psicodelia, e hicieron un magnífico trabajo titulado Carta Marina, que es el que vamos a escuchar. Mientras esperamos que este año sea el año de Octoberecus, porque ha anunciado que grabarán disco, recuperamos este Ángel Ontalva y Vespero con el tema que le da título. Thank you. llegamos al top 3. El primero, bueno, el más bajo del top 3, probablemente no sea de los mejores discos del año y ha pasado bastante desapercibidos, incluso con críticas no tan elogiosas como a mi entender merece. Que una banda de metal extremo se decida a formar un nuevo grupo de rock progresivo setentero y lo haga como han hecho Rip Van Novius, con un disco a mi parecer estupendo, pues es una grata noticia. El problema, pues que tiene ciertas similitudes o bastantes similitudes al sonido clásico de Van der Graaf. Evidentemente eso es un debe, pero si nos fijamos únicamente y exclusivamente las composiciones, a mi parecer son canciones muy sólidas y muy válidas, como la que vamos a escuchar, Chasing the Horizon, del grupo Rip Van Novius y su disco Past the Evening Sun. Pues ahí teníamos a Rimbaud Möbius con esas influencias obvias, pero también con un disco muy agradable de escuchar. Y nos vamos a ir con un disco que podemos denominar el tapado auténtico, una banda americana llamada Evership, que surgió como un proyecto unipersonal de un teclista americano llamado Shane Atkinson, y que se ha convertido en una banda en este segundo trabajo titulado 2, con mucha proyección y con grandísimas composiciones. De Evership vamos a escuchar el tema Mononip o Monomite o como se pronuncie. Tales inspired by the we'll be right back. But I could find Y vamos a cerrar con mi gran campeón, por lo menos para mí. Un disco que creo que va a quedarse para el recuerdo durante mucho tiempo, como es el disco de debut de la nueva banda del que fuera bajista de Anclagar, o sigue siendo, Johan Brandt, que ha montado este proyecto titulado All Traps on Her, y el disco A Dose of Life. Un magnífico trabajo, tiene alguna reminiscencia al sonido de Anclagar, pero lo enriquece con muchas otras influencias, más sonido de viento, voces cantadas, voces líricas, incluso alguna faceta cinematográfica podemos encontrar en su música. En resumen, a mi entender, un disco mayúsculo y que creo que va a quedarse, pues eso, en el recuerdo de este 2018 como un disco de culto, como son los de Anclagar, sin ir más lejos. Bueno, pues con Ultra Song Hair, el tema Omen, me despido, os enclavo hasta el próximo programa y os dejo, como siempre, en el paraíso. Thank you.